Uarte en Onda, 107.0. Decíamos al inicio que hoy se celebraba el Día Mundial de Donante de Órganos, hoy 1 de junio, y que además nos llamaba Luis para decirnos: oye, yo me voy hacia el clínico, ahí vamos a hacer como una campaña de información también que creen del todo necesaria, y se ofrecía a que contactáramos con él, así que por eso le hemos llamado a esta hora y ya le saludamos. Luis Marco, muy buenos días. Buenos días, Elena. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy bien, por aquí con los compañeros. Pues eso, intentando que la gente se conciencie un poquito de lo que es la donación de órganos y nos eche una mano. Ojo, y además, qué mejor testimonio, ¿no? El tuyo, aunque fuiste el primer trasplantado de hígado de aquí de Aragón, imagino que... Sí, pero vamos, tenías que ver cómo están todos. O sea, aquí tengo a mí la Raúl. ¿Cuántos estáis? Que quiero que Raúl hable contigo hoy, sí. Porque él es de la Junta Directiva de la Asociación, lo están haciendo de maravilla, sí. Y te puede dar más información, incluso más que la que te pueda dar yo actual, él... Porque yo ya estoy un poquito separado, ¿no? Uh-huh. Si no te importa, te paso a Raúl. Perfecto. Venga. Gracias, Luis. Buenos días, Elena. Hola, muy buenos días, Luis. De la Junta Directiva de la Asociación, nos decía Luis Marco. Sí, Raúl, perdón, Raúl. Soy Raúl. El secretario de la Asociación. Secretario de la Asociación, que estáis haciendo un trabajo fantástico y que permíteme que antes de entrar en ese trabajo te presente también a Alberto y a Julio, que están aquí conmigo en la mesa y que seguramente tendrán a bien hacer en un momento dado alguna pregunta. Hola, Raúl, buenos días. Alberto. Hola, buenos días. Hola, soy Julio. Raúl, mucho buenos gusto días, de hablar contigo. Buenos días. Bueno, cuéntanos, Raúl, ¿cuál es el trabajo de la Asociación? Pues es concienciar a la gente, a todos los aragoneses y a toda España, de lo importante que es la donación de órganos para nosotros, que a nosotros nos han regalado la vida. ¿En tu y caso? Nadie sabe cuándo se va a poder necesitar un trasplante y es, vamos, es lo importante de donación. Raúl, en tu caso puedo preguntarte, ¿de qué estás trasplantado? Soy trasplantado hepático. Me trasplantaron hace 2 años y medio. Y vamos, y ahora pues estamos intentando concienciar a la gente igual y disfrutando también un poquito de la vida que ahora nos toca. Que lógicamente es redundante, ¿no? Decir que te ha cambiado la vida, lógicamente, gracias a ese trasplante lo puedes contar, ¿no? Estar muerto, pero muerto, o sea, ver llegar cada día mi muerte hasta que un día pues llega una llamada de teléfono y te dicen que hay un órgano para ti. Llegas nervioso al hospital corriendo y la verdad es que en cosa de 15 días te cambia la vida por completo. El equipo de cirujanos, hepatólogos, el equipo de trasplantes de Aragón es una cosa maravillosa. Es una cosa, vamos, hay que estar agradecidos toda la vida. Claro, imagino que tu vida pendiente de una llamada de teléfono que en esos 2 años, ¿no?, hasta que no llega, transcurre entre hospitales, ¿no? Imagino, ¿cuál es la vida? Entre hospitales, pues llegando al hospital, sacarte líquido, dejarte ingresado. Tenemos muchas titis las personas que nos van a trasplantar. Siempre estás, vamos, no tienes ganas de nada, no te apetece hacer nada, te ves cada día más con menos fuerza y hasta que llega un día que al final llega. Yo animo a la gente que esté en lista de espera, que desgraciadamente seguimos teniendo gente en lista de espera. ¿Cuánto? ¿Se sabe más o menos, Raúl, cuánta gente está en lista de espera, por ejemplo, en el caso del hígado? Pues ahora en el caso del hígado, en lista de espera, creo que hay unas 8 o 10 personas. Uh-huh. Hay unas 8 o 10 personas ahora mismo. Claro, y que esa buena noticia también, paradójicamente, va encadenada a una mala noticia, porque alguien ha perdido la vida. Exactamente, eso es lo malo de estas cosas. Pero claro, una vez que se pierde la vida, pues la importancia de la familia de saber que está regalando vida, que su familiar ya ha fallecido, ya ha vivido la vida como ha sido, y está regalando vida a 3 personas, por lo menos, a un trasplante de hígado, a un trasplante de riñón, a un trasplante de corazón, y está regalando muchísimos años de vida a la sociedad, eso tiene que ser importantísimo para las familias de los donantes y recordarlo toda la vida. Es algo a su vez reconfortante, ¿no? Es decir, bueno, de algo fatídico como es la muerte, puede darse vida también, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que a veces es impensable el pensar cómo no hay esa concienciación por la que estáis peleando todavía, ¿no? ¿Por qué esa resistencia a hacernos donantes de órganos cuando se, a priori, ¿no? Para la gente que no, pues, por lo menos pues no tiene fe. ¿Sí? No lo sé, porque ahora mismo estamos en mesas en todo Aragón y yo estoy en una mesa y hay gente que pasa y te ignora, no creen que a ellos nunca les puede hacer falta algo. No sé, hay gente que se cree que los van a secuestrar a lo mejor para robarles un órgano, no sé, hay gente de todo tipo. La gente joven más que nada se va concienciando con la situación más que la gente mayor. Se acercan aragoneses de todas las edades, de todas formas, pero vamos, hay gente para todo. A ver, Alberto. Yo quería preguntar, Raúl, has hecho una descripción, un fotograma perfecto de lo que es. No lo queremos ver, pero es así. La sociedad da la vuelta, da la espalda, damos la espalda a esto. Entonces, en esta mesa que estáis allí viendo cómo pasa la gente e ignora y ni siquiera se acerca a interesarse por esto, eso es una demostración palpable de lo que sucede. Y no somos conscientes de que esto es como... Hay gente que está muriendo de hambre y tiramos comida a la basura. Es un ejemplo un poco drástico, pero en realidad es esto. El que más y el que menos, yo creo que todos lo hemos pensado muchas veces, pero nos hemos planteado de una forma que finalmente no tomamos la decisión. Y yo quiero que nos expliques, como profano que soy, qué conducto tenemos que hacer si estuviéramos dispuestos a ser donantes de órganos y que se aprovechase los órganos vivos de nuestra vida que acaba. ¿Cómo podríamos hacer? Explica para los oyentes y para nosotros el conducto. Pues está la importancia de las asociaciones para estas cosas y también se pueden hacer en los centros de salud. Hay siempre crisis. Nosotros hacemos, la Asociación de Trasplantados Hepáticos de Aragón, hacemos visitas a todos los hospitales una vez a la semana. Y dejamos en la Casa de Cultura del Cuarte, me dice Luis Marco, que también hay para hacerse donante. Dejamos pues trípticos para lo que es para que rellene la gente y lo envíe a las direcciones de las asociaciones de trasplantados y allí nosotros les remitimos el carnet de donante. Muy bien, perdona, ¿y esto qué implica? O sea, yo me hago donante, implica que el día que yo muero vienen, se llevan mi cuerpo y aprovechan todo aquel órgano que es reutilizable, para hablar en términos entendibles. ¿Sería así? Exactamente. Luego siempre la última voluntad la tiene, porque esto está por la ley y las cosas son así, la última voluntad siempre la tiene el familiar. A pesar de haber una manifestación explícita de que se quiere hacer donante de órgano, ¿prevalece el criterio de la familia? Prevalece el criterio de la familia, así es. Desgraciadamente así es. Hay una cosa ahora que es el documento de voluntades anticipadas, que en ese caso es el único caso que la familia no decide. O sea, tú ya dejas por escrito todo lo que quieres donar y en ese caso ya eso es lo que vale. O sea, que para que voluntades anticipadas. Para que prevalezca en este caso mi voluntad, si es que mi deseo es ese, tengo que hacer un documento de voluntad anticipada. Vale, exactamente. Pero vamos, la mayoría de las familias, al saber el conocimiento de que su familiar quería ser donante en vida, que se había acercado a hacerse el carnet de donante, que pues, su voluntad la respetan casi siempre. Uh-huh. La negativa familiar hoy en día es de un 10%. Pues hace años atrás la negativa familiar pues era de un 20%, un 27%. Me gustaría saber qué es lo que les motiva a dar esa negación. ¿Pueden ser motivos religiosos? ¿Se sabe el por qué? ¿Cuál es la causa? Pues ¿que no contradigan la voluntad de la persona que ha fallecido? Gente extranjera y gente así es un poco más reacia, pues familias de raza gitana, familias árabes, son un poco más reacios a lo mejor a la hora de pues, la donación. No sé qué motivos tienen sus religiones ni nada. Eso pero, no... Raúl, yo pienso que si realmente una decisión tan importante como es esta la comunicas en vida con tus cercanos y tus familiares, siempre va a ser respetada. Sí, el problema es si no lo has comunicado, has hecho una cosa por libre y luego se encuentran con un documento. No, de hecho, Raúl está diciendo que la mayoría de los casos se respeta, claro, pero bueno, siempre hay un 10%, ¿no? Que de repente la familia aparece y contraviene lo que se ha dicho. La familiar hay un 10%, más o menos. Bueno, yo no sé. Las estadísticas. Julio, ¿tú querías decir algo? Hombre, únicamente felicitar a Raúl por lo bien que nos explica las cosas. Y segundo, pues, porque te noto, Raúl, soy Julio, te noto incluso en la voz el agradecimiento ese que has explicado al principio. Es que se te nota. Cada persona aragonés que se está acercando a las mesas y que se está haciendo donante y encima nos da las gracias, es que para mí es una emoción, no se lo pueden imaginar la emoción que es para mí, que a mí me han salvado la vida y yo poder intentar que la cosa siga así para el buen funcionamiento de todo. Se te nota ese agradecimiento. Y además creo que, porque, en fin, yo no creo en otras vidas ni esas cosas, pero si las hubiera, ese muerto que te ha dado tú, el órgano, te lo agradecería. Yo agradecido. Esta tarde hacemos la Asociación de Trasplantes Hepáticos de Aragón. Esta tarde hacemos una misa a las 6 de la tarde en el Pilar, en la capilla pequeña del Pilar. En agradecimiento a todas aquellas familias de los donantes y todas las personas donantes. Sí. O sea, que invito a todo el mundo que se quiera acercar, a gente que ha donado por desgracia, sí, que ha tenido que tomar la decisión de donar. Invito a todo el mundo que se acerque y que... Es que las familias tienen que estar, como dice Raúl, las familias tienen que estar orgullosas del orgullosas. Donante. De la vida que han creado. Exactamente. Eso es lo que justifica, eso sí que justifica una vida después de la muerte. Eso sí que la justifica. Dice, mis órganos sirvieron para que otra persona viviera, para que tres personas puedan vivir en este caso. Fíjate, sí, eso es muy tres grande. Tres personas, una persona, porque la lista de espera del riñón y el corazón todavía es más amplia que la hepática. Entonces, o sea, los órganos más demandados, perdona, Raúl, son el pulmón y el corazón. Y el corazón, sí, exactamente. Y el riñón, pues desgraciadamente hay muchísima gente de riñón que como al haber más gente, pues hay más demanda también. Alberto. Los del riñón por lo menos tienen suerte, un poco de suerte de que pueden entrar en diálisis y pueden aguantar un poco más de tiempo, pero en hepatología y cosas así... Es más acuciante, ¿no? El hígado te trasplantan o te mueres, la cosa es... A ver, Alberto, porque se van acumulando. Sí. Raúl, te voy a hacer una pregunta que no sé si a lo mejor no me la puedes responder, pero quizás sí, porque a lo mejor no sé si hay estadística, no entre creyentes y no creyentes. ¿Las instituciones religiosas, ya no solo la Iglesia Católica, en general, apoyan esto o lo frenan? No, en general el apoyo de la gente es el apoyo, sí, porque en general en España, bueno, somos líderes en donación. Eso tiene que ser por algo, porque la gente pues más que nada se va concienciando y vienen de gente de fuera a copiarnos el sistema de donación y el sistema de trasplantes. Y algo bueno que tenemos, pues a ver si entre todos logramos el mantenerlo ahí. Pero mi pregunta era más directa, a lo mejor, pero era realmente si la Iglesia Católica apoya esto o como en otras investigaciones científicas no permite ese avance. Perdone, pero esos datos yo creo que la Iglesia Católica tiene que estar a favor de la donación. Vale. Pero esos datos yo tampoco lo sé, no lo sé. Bueno, no, eso no se lo puedo decir. Ya ves que es un tema que estás suscitando un montón de preguntas. A mí me gustaría también preguntarte cuál es la relación que se establece con la familia del donante. Pues es una relación... Los médicos lo primero que hacen es escuchar a la familia, atenderla, es escuchar, pero con oído, con corazón, con sentimiento, les prestan el apoyo que pueda necesitar la familia por el shock tan fuerte que es el fallecimiento de la gente. Luego pues les piden que si estarían dispuestos a la donación, pero el trato es, vamos, súper amable, súper amable. ¿Y entre el receptor de ese órgano y la familia del donante luego hay algún tipo de relación? No, es confidencial. No. Es confidencial, completamente confidencial y no... ¿Tú no sabes de quién viene el hígado que ahora no, mismo...? No, porque se crearía un vínculo ahí que sería a lo mejor, imagínese, si yo tuviera mucho dinero o la otra familia tuviera mucho dinero, sí. El agobio a lo mejor de la familia, oye, que mi hijo haría esto y tal, que sería una cosa a lo mejor un poco... Entonces tiene que ser completamente confidencial. Fíjate, ahora estaba pensando que se me ocurre, ¿no? A medida que te voy escuchando y que uno es más consciente de la importancia vital, ¿no? De tomar esa decisión de hacerte donante, que uno se cuida para, bueno, llegar a la vejez con buen estado de forma, pero ahora también pienso, bueno, y también cuidarnos para que luego sirva, los órganos lleguen en mejor estado, ¿no? Para otra persona que en un momento dado pueda servir. También se puede hacer esa lectura. Pues sí, pero en eso muchas veces no piensa la gente, no recae en eso. Bueno, esto es una vez que al ver la mesa se piensa en ser donante y dices, bueno, pues soy donante, pues me voy a hacer donante, pero luego ya se te pasa de la cabeza, o sea, a no ser que estés muy metido en la cosa y luego pues sale alguna conversación en familia, que es lo importante, que se hable de vez en cuando pues de las cosas que se quieren hacer en el futuro y... Sí. Raúl, ¿hasta cuándo vais a estar allí? Pues hoy hasta la una. Hasta la una, sí. Tenemos mesas puestas por toda Zaragoza, Huesca y Teruel. Y a ver qué conseguimos hacer. De momento la cosa va un poco floja. Fíjate, pero de todas maneras, qué vital la información, ¿no? Y el papel que estáis haciendo, porque cuando nos contabas que la gente era renuente, ¿no? Y que incluso os miraba así un poco de manera desdeñosa, al final viene, yo creo que el origen es ese, ¿no? La desinformación. Así que ojalá vaya calando esa concienciación tan necesaria. Yo le quería dar unos datos un momentito solo. Sí, díganos. En Aragón ahora mismo, a fecha de hoy, desde que ha empezado el año, hay 13 trasplantes hepáticos, sí. 35 trasplantes de riñón. Esto le estoy hablando de... ¿Desde qué empieza el año? ¿En este año 2011? Sí, 1 de enero a 30 de mayo de 2011. ¿13 trasplantes de hígado? 13 trasplantes hepáticos, 35 trasplantes de riñón, un 17% más que en el año pasado. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? 5 trasplantes cardíacos, un 25% más que en el 2010 también. ¿Y a qué se debe? ¿En Aragón, no? En Aragón. ¿Y a qué se debe este incremento? Porque es un incremento muy palmario. Pues se debe a que la gente, pues eso, pues poco a poco se va concienciando. Se va concienciando. Y vamos a llegar a los 400 trasplantes en Aragón desde que hace 12 años empezó. Bueno, es que los aragoneses somos así, oye. Pero esto es la botella medio vacía, medio llena. Es un buen resultado y estamos eufóricos de pensar que todo el mundo nos vamos concienciando, pero si miramos la estadística de muertes diarias, pues es todavía muy pequeño. Pero bueno, yo me quedo con la lectura, que no es por el incremento de muertes, sino por el incremento de concienciación y decisión de donar un órgano. Eso está perfecto. Y estamos 20 donantes. Por millón de habitantes, un 18% más que en el 2010, hasta fecha de 31 de mayo. Bueno, vamos bien, vamos. Es muy alentador, vamos por buen camino. Que siga. Que es lo que hace falta. Raúl, que te agradecemos mucho que hayas entrado a contarnos en este día tan especial para vosotros si cómo va la jornada. A ver si seguimos trabajando un poquito. Un abrazo enorme. Enhorabuena, Raúl. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Bueno, yo no sé si Luis. Sí, Elena. Muchas gracias, Luis, por hacernos posible, ¿no? El testimonio también de Raúl, como tú decías, que has hablado de tu testimonio. De hecho, cada vez que hablas te emocionas, ¿no? Y bueno, te embarga la emotividad porque ese día cambió tu vida, ese día volviste a nacer. Imagino que, bueno, como Raúl, es un día importante para ti, como para todos los trasplantados, y que, bueno, ahí nos hemos quedado con esas cifras alentadoras que nos decía ahora Raúl y que arroja esa solidaridad, ¿no? Sí. Además hay más que porque no solamente dona el hígado, el corazón y el riñón. Hay que tener en cuenta que el hígado y el corazón son órganos únicos, pero de riñón hay dos. O sea que de una donación de un cadáver se pueden solucionar hasta 7 vidas. El hígado uno, el corazón dos, los dos riñones que puede ser uno para cada uno, los dos pulmones que puede ser uno para cada uno y el páncreas. Perfecto. O sea, que no se hacen aquí en Aragón esos trasplantes, pero se pueden hacer en Madrid y se puede ser donante de todo y salvar 7 vidas con algo pues que desgraciadamente no vale ya. Sí, es así. Bueno, 1 de junio, Día Mundial del Donante de Órganos. Ha sido un placer contar contigo, Luis. Muchísimas gracias por... Quería que conocierais otra opinión que no fuera la mía, que la mía ya la sabéis mucho. ¿Sí? Sí, Luis, te escuchamos. Que conocieras la opinión de Raúl. Y te lo agradecemos, mucho. Otro día haremos un especial, que vengan aquí al estudio, además de Raúl, la gente que creas, ¿no?, que pueda aportar. Sí, pues mira, tengo un poco más lejos, pero tengo de frente un personaje que es bastante conocido, que es Sebastián el Marqués, Sebastián La Sierra, que es un humorista muy conocido, que también está trasplantado y también está poniendo su granito de arena. Bueno, pues ve recogiendo teléfonos, que queremos hacer un especial de trasplantados. Luis, te dejo al cargo, si eres tan amable, ¿vale? Ya los tienes ahí. Yo me encargo de recoger los teléfonos y un día los llevamos todos. Venga, allí. Que sea pronto. Un abrazo enorme, Luis Marco. Muchas gracias. Gracias. Un beso. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.